Buenas noches a todos, saludos desde los estudios de Nova Onda, a toda esa gente que está ahí conectada a través del otro lado de su radio receptor. Como siempre, como cada sábado aquí, conectado con nosotros a Nova Club. Y como ya sabéis, si lo hacéis desde la radio tradicional, lo hacéis desde el 101.9 FM y los que estáis a través de internet, www.novaonda.net. Como cada semana, aquí nos reunimos a las 11 de la noche para pasar un buen ratito de sábado compartiendo música, escuchando buenas mezclas, disfrutando en general de la buena electrónica. Como siempre, lo más underground posible. Y como cada semana, aquí el señor Domingo Darvinil y un servidor Frank F., preparados, dispuestos a hacerte disfrutar, pasar un buen rato y sobre todo hacerte bailar. Pasamos a saludar a Domingo, que lo tenemos ya aquí preparado con las sesiones de esta noche, listas y dispuestas. Buenas noches. Buenas noches, me he liado, ¿eh? No sé cuál es cuál, así que ya veré. Bueno. Hemos mezclado aquí, nos hemos traído los CDs sin nombres y bueno, que no, que es cachondeo. Está todo preparado y dispuesto pues a disfrutar de otra noche de buena electrónica, que esta noche pues presentamos a, digamos, artista, ¿no? Traemos a uno que ya lo tuvimos aquí la temporada pasada y sí. Por el otro lado pues presentamos a otro. Exactamente, esta noche tenemos ya al señor Denite desde Elche, que ya ha estado por aquí en Nova Club. Y bueno, en más de una ocasión también allí contigo en el vinilo asesino. Sí, sí. Y bueno, nos va a traer uno de sus sets, va a ser con el que abriremos la noche. Y para la segunda hora, pues un chico que se estrena aquí en el programa, el señor Álvaro Ballesteros, Álvaro Ballesteros. Un disc jockey muy de aquí de la zona nuestra, alrededores de Albacete. Y que nada, pues los dos dispuestos a hacernos pasar, como siempre, dos horitas con buena música, buenas mezclas y, por supuesto, muy amenas. Eso sí, advertirle a la gente que esta noche hemos venido calmados, hemos venido trajeados, hemos venido muy elegantes porque al contrario de muchas de las ediciones anteriores de Nova Club, esta pues está muy orientada al house y a sonidos pues bastante, bastante lentos. Sí, porque ya iba tocando. Últimamente nos hemos centrado mucho más en el techno. Y creo que iba tocando pues para cambiar un poquito de registro, siempre dentro de unas pautas, ¿no? Unas putas de calidad. Y bueno, esta noche va a ser muestra de ello. Queremos recordaros antes de continuar, como siempre, que tenéis una página web donde vamos añadiendo a todos los artistas que pasan por Nova Club. Y donde podéis también encontrar nuestro podcast que tenemos actualizado semana a semana. Ya lo sabéis, www.novaclub.es. ¿Cómo se nota que estás tú detrás de toda la producción del programa? Porque yo creo que hace 6 semanas que no actualizo el vinil asesino, en fin, que menos mal. Intentamos llevarlo por lo menos, sobre todo por lo menos el podcast, intentamos llevarlo un poquito al día, aunque a veces pues las cosas te pillan mal y bueno, no lo hacemos tan con la misma frecuencia que nos gustaría, pero bueno, intentamos por lo menos llevarlo. La página sí que lleva un poquito de retraso, hay que pedir disculpas, pero intentaremos pillarlo, vamos. Hasta que no suban los días a 32 horas, es que no nos da tiempo, ¿eh? Es imposible abarcar ya todo. Sí, sí, como no lo cambien, a mí 24 se me hacen cortas. Pues nada, ahí queda. Lo dicho, esa es la página web. También podéis hacernos llegar a través de ella vuestra sesión si os dedicáis a esto de las mezclas, tanto si eres profesional como si eres aficionado. Siempre y cuando entre en la línea de Nova Club, aquí será emitida, eso seguro. Y bueno, pues dicho esto, comentar lo que decíamos. Uno de los invitados de esta noche, el señor Denite, ya pasó aquí la temporada pasada por Nova Club con un set muy chulo que a mí me gustó mucho. Y esta noche seguro que no defrauda, porque yo no he tenido el tiempo de escucharlo. Yo sé que le he echado una ojeada, me la mandó, creo que fue ayer por la noche. Y, y bueno, le he echado una ojeada por encima, porque quiero disfrutarla esta noche pues ya a tu lado. Y lo que pasa es que como tenemos, digamos, el sello de calidad suyo, ya que a Denite, que detrás de él se esconde Gary Marcos, un amigo ya de hace muchos años, y que además hemos visto en directo en tantas ocasiones pinchar a actualmente residente Metro Dance Club, y es de los que, digamos, llevan la línea más interesante en la sala a día de hoy, por lo menos bajo mi punto de vista, y eso se nota en sus sesiones. Entonces, lo mejor que podemos hacer esta noche es coger y llevarnos la sorpresa de lo que nos presenta. Pues yo creo que sí, como tú dices, nunca va a defraudar, porque yo las veces que lo he visto siempre ha sido con una sesión con un gusto excelente, y vamos, creo que no es necesario ni echar el vistazo, sino directamente meterle en antena y a disfrutar con él. Así que comenzamos, ya lo sabéis, estás en Nova Club, esto es Nova Onda, comenzamos con el señor Denite. Thank you.

city. Right now it seems like a bad institution, where you always go around and spend money. Not everybody reached the same in this game made by system. Money causes too much pain, but it can't deliver wisdom. Blame it on the money, money. Blame it on the money. You should know, know. Money can't buy you love. You should know. We'll be right back. Yeah. Ya lo sabes, estás en Nova Club. Aquí estamos a los mandos en cabina el señor Gary Marcos, más conocido como Denite. Y escuchando y disfrutando su set, un sonido house como siempre, con la calidad que le caracteriza. Yo voy a comentar algo que no sé si nos estará escuchando o no ahora mismo, pero cuando se cambió el nombre, porque él pues siempre era Gary Marcos cuando pinchaba electro, y se puso este Denite, yo no sabía si era The Night, Denite o cómo cojones se pronunciaba. Si te soy sincero, yo digo Denite porque te oigo pronunciarlo a ti, que lo conoces más. Porque yo, mi primera impresión era de, lo mismo, The Night. Claro, es un nombre que no es español, pero tampoco es inglés, ¿no? No significa nada, que yo que sepa. Entonces, ¿cómo lo pronuncias? ¿Cómo lo dices? Y bueno, recuerdo cuando lo llamé a la radio, lo llamé en el Vinilo Asesino para presentar el primer EP o qué fue lo que presentamos. Y ya le tuve que preguntar, oye, nene, ¿cómo huevos se dice? Bueno, tenemos que comentar también que este hombre está también muy metido en la producción y que hace poco ha sacado un nuevo lanzamiento, ¿no? Titulado Party Music. Y según tengo entendido, es de un sello llamado Thirear o algo así, ¿no? Sí, Thirear. No sé si lo pronuncio bien. Bastante, bastante metido en el rollo del house y el deep house y es un sello pues que ya denota la calidad de la producción de Denite. Además que él es propietario de un sello llamado Red Light Music, que sacó el año pasado, yo creo, el año pasado. Sí, el año pasado. Sacó el primer vinilo y estamos a la espera de que saque el segundo, que se suponía ya tenía que estar en la calle, pero es un poco más, ha estado bastante liado en el rollo de pinchar, de gira, que ha estado también de gira pinchando por ahí y ha estado pues en otros asuntos, pues ha tenido el sello un poco más parado. Seguramente dentro de muy poquito ya lo veamos en las tiendas y por lo menos será, bueno, yo no sé, no he escuchado lo que va a sacar, pero por lo menos tendrá la calidad del primero. Pues ahí lo habéis tenido, el señor Denite dándonos una lección de buen house, como habéis podido comprobar en esta primera hora de Nova Club. Y ahora pues nos vamos a ir a por el segundo invitado de la noche. Como ya hemos dicho, el señor Álvaro Ballesteros, un chico de aquí de la zona, que bueno, pues la verdad es que no lleva demasiado tiempo pinchando, pero por lo menos unos añetes lleva ya, creo yo recordar. Lo que es curioso es que yo tengo entendido, y espero no equivocarme, es que a él lo que antes le tiraba más era el tecno, era pues, sonidos mucho más duros, y ha ido sufriendo una transformación hacia sonidos por mucho más calmados, a ritmos mucho más lentos, hasta pues la sesión que nos trae esta noche, que es muy lenta, bastante slow, y a la vez pues muy elegante. Seguro que tampoco defrauda. También comentar que a pesar de que pues poquito a poco se va abriendo su hueco aquí en este mundo del disc jockey y de las mezclas, ya lo hemos podido ver por unas cuantas cabinas de aquí, por lo menos de la zona. Sí. Yo creo recordar que estuvo en Style of Sound, yo creo que antes de que cerrara llegó a pinchar por creo, aquí. Me suena a mí también eso. No lo sí, no estoy seguro, deberíamos preguntarle. Para y tenerlo cuando claro. Cambiaron de looks, cambiaron de propietarios también. Y abrieron algo que no me acuerdo cómo se llama, que era Titanium, enfocado al house. Titanium, ¿no? Sí, cuando era ya siendo Titanium y tuvieron ahí una sala, una pequeña sala donde pues empezaron a apostar por sonidos más houseeros y tal, y creo que él estaba allí de residente, no lo recuerdo al 100%, pero creo que sí que estaba ahí. ¿Verdad? Sí, y si no era residente, por lo menos en unas cuantas ocasiones sí que ha pasado por allí, porque eso sí yo lo recuerdo, que ha estado en aquella sala. Pues nada, ¿qué más decir? Él va a ser el encargado de poner la banda sonora a esta segunda hora del programa y llevarnos directamente hasta la 1 de la madrugada. Así que ya lo sabes, continúas conectado a Nova Club. Sigue con nosotros.

Thank you. Señor Álvaro Ballesteros, aquí en la cabina de Nova Club, nos acercamos a la una de la madrugada. Casi, casi ya la hora de irnos. Como habéis podido escuchar esta noche, dos sesiones bastante diferentes de lo que estamos pinchando en las últimas ediciones de Nova Club. A diferencia de muchas noches, nos vamos mucho más relajados, casi plácidamente acunados para podernos ir a nuestras casas tranquilamente, sin tener que estar pensando en coger el coche y hacer 300 kilómetros en busca de un garito donde pongan algo de música de calidad como esta. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que de vez en cuando apetece eso también, ¿eh? Aquí relajaditos, tranquilos, escuchando, tomando una copeja, no sé. Se está a gusto también. Dos pedazos de sesiones las que hemos tenido hoy y la vas a poder encontrar dentro de nuestra web, donde las vamos a tener colgadas dentro de nada en la sección de artistas. Y como no, a partir de la semana que viene en el podcast tienes el programa completo para que te lo descargues, lo escuches donde tú quieras. Pues nada, Domingo, ¿qué más decir? Disfrutamos los últimos minutitos aquí con el señor Álvaro Ballesteros y toca despedirse hasta la semana que viene. Por nada, que como siempre ha sido un placer compartir esta noche contigo, Fran, y que estamos deseando saber pues lo que vamos a poner la semana que viene, que aún está un poco en el aire, pero seguro que localizamos dos sesiones interesantes que haga que la gente siga pendiente de Nova Club como hasta ahora. Segurísimo que sí. A lo largo de esta semana ya lo vamos comentando a través de Facebook, pero donde principalmente solemos hacerlo, y a través de nuestra web, como siempre. Domingo, también, como siempre, un placer. Y a todos vosotros que estáis ahí conectados, muchas gracias por estar con nosotros, compartir cada noche de sábado. Nos escuchamos en 7 días.